Contame cómo viene siendo esta experiencia acá en el Dakar. Bueno, la primera semana muy dura porque teníamos una serie de pequeños problemas en el coche que no terminábamos de solucionar, pero llegando a la etapa de descanso los mecánicos hicieron un trabajo increíble, el coche quedó perfecto y a partir de entonces a disfrutar. Venimos 3 días disfrutando muchísimo la carrera y para mí que el coche es algo completamente nuevo es genial, ¿sabes? Volver aquí después de todo lo que me ocurrió ahora hace cerca de 2 años con ese fatal accidente, pues volver a estar con la gente del rally disfrutando de todo esto es genial. ¿Y qué te vos conoces mucho Dakar en África? ¿Qué te parece esta versión sudamericana? Bueno, simplemente creo que no se debe comparar el Dakar de África con este. Creo que cada uno de ellos tiene sus virtudes, tiene sus genialidades, ¿sabes? Y creo que esta está haciendo una gran carrera, sobre todo porque hay mucha gente que está ahí en la pista, en los bivacs, en cada cruce. Yo resaltaría esto, hay una gran afición y está haciendo una carrera que responde a las expectativas, ¿sabes? Dura, con navegación, dunas, de todo. Cuando se anunció que el nuevo escenario de la carrera iba a ser Sudamérica, ¿cuál fue tu reacción? Bueno, me supo mal, no te voy a engañar, me supo mal no por nosotros, sino por la gente de África, que necesita mucho esta carrera, ¿sabes? Esta carrera aporta muchísimo a este continente y esa gente pues le saca un provecho genial. Aparte, es la única vez al año que África ofrece una imagen diferente, ¿sabes? Siempre son problemas, pobreza y desgracia, ¿sabes? En cambio el Dakar le da un toque de alegría. ¿Qué expectativa tenías cuando, bueno, empezaron a trabajar para esta carrera? ¿Con qué pensaste que te ibas a encontrar y con qué te encontraste? No, sabía que esta carrera sería dura, porque yo corrí en 2005 las Pampas de Atacama y sé de la dureza del recorrido, por lo tanto no me sorprendió nada. Y bueno, ¿y esta etapa en auto cómo la vas llevando? Me gusta, espero cada día ser más competitivo y poder estar más adelante. ¿Y el objetivo para esta carrera es llegar? Es acabar, sí, el objetivo es acabar porque el proyecto es un proyecto de 3 años, este es el primer año, por lo tanto necesitamos coger experiencia y ser cada vez más competitivos. ¿Y el resto del año cómo que vas a hacer? Hacemos pruebas a nivel nacional, un par de eventos internacionales y poner a punto el coche siempre para esta carrera que es lo más importante.